La 1:10, no, ya 11 minutos para ser más exactos. Estábamos comentando a micro cerrado con nuestros invitados que bueno, que yo tenía muchos perros y que hay mucha gente que tiene muchos animales domésticos y que quiere a los animales, realmente no los abandona. Pero imagínense ustedes tener en casa un animal como, por ejemplo, un bello caballo de salto o un trotón y tenerse que ausentar de la isla, marcharse de vacaciones y decir, ¿y qué hago yo con el caballo? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo pongo? Bueno, pues hay instalaciones donde realmente se pueden cuidar de esos animales. Por una parte está el hipódromo de San Rafael, se pone uno en contacto con la Asociación de Criadores de Trotones de Ibiza y pueden alquilarte una cuadra para unos días. Pero bueno, luego hay otro problema. Yo o mi familia o quien sea le gustan los caballos de monta, los caballos de no de trotones, sino los caballos esos típicos árabes. Bueno, entonces me pasa lo mismo. ¿Dónde dejarlo? ¿Dónde adiestrarlo? ¿Dónde llevarlo si tiene algún problema? Pues bueno, aquí estamos precisamente con nuestros invitados para desvelar todas estas incógnitas. Hoy conoceremos Can Ecus, que es unas nuevas instalaciones donde se albergarán diferentes servicios para la atención a los caballos. Servicio de hospedaje, cuadras de alquiler, centro de inseminación, centro de hospitalización, además de otras muchas cosas que nos van a decir aquí nuestros invitados. Por eso tenemos con nosotros a Víctor Colomar, que es el gerente de este centro Can Ecus. Buen día, buenos Hola, días. Buen día. Y también a Gemma Soto, que es veterinaria. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Has quedado muy bien en la foto que vamos a sacar. Y el caballo es precioso, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Es tuyo el caballo? Sí. ¿Eso de amor a los caballos ya se nace? Claro que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Desde que estaba en la barriga de mi madre, que tenía antojo por montar a caballo. Su culpa. O sea que eres veterinaria, pero especializada en caballos. Sí. Solo hago caballos. Solo haces caballos. Desde pequeña quería ser veterinaria de caballos. Veterinaria de caballos. ¿Y has podido ver cumplidas tus soy afortunada. Eres afortunada. Bueno, pues cuéntanos, porque estas nuevas instalaciones que van precisamente mañana a hacer una jornada de puertas abiertas, van a abrir. ¿Por qué creéis que era necesario crear este centro? Bueno, la iniciativa de rehabilitar algunas instalaciones que ya estaban y convertirlas en un sitio para poder trabajar de una forma limpia en temas veterinarios fue a razón de la insularidad que tenemos. Uh-huh. Vivimos en una isla pequeña y cuando un caballo se pone enfermo muchas veces se tiene que ir fuera de la isla con el problema que conlleva. Y lo que pretendemos es que los caballos se puedan tratar de una forma un poco más higiénica y no tenga que ser en las mismas cuadras donde se albergan habitualmente. Ajá. Ofrecer un servicio más veterinario, más acorde con la necesidad de los tratamientos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Si algún animal, por ejemplo, en una carrera sale lesionado o algún caballo pues ha tropezado o tiene alguna enfermedad, se ha de hacer el tratamiento o la cirugía incluso en las mismas cuadras. Uh-huh. ¿Hasta ahora? Hasta ahora sí, incluso cólicos, que es una enfermedad muy frecuente de los caballos, es un problema digestivo. Uh-huh. Muchas veces necesitan una atención continuada, un tratamiento con fluidoterapia, con sueros, durante todo el día. Todo esto muchas veces en el campo es muy difícil de llevar a cabo por las instalaciones, ¿no? El acceso a los caballos, quizá también los propietarios que tengan su trabajo y tengan que marcharse al trabajo y no puedan estar pendientes de su caballo durante todo el día, pues tenemos esta opción de trasladarlo a un sitio donde habrá veterinarios, donde habrá personas cualificadas para el tratamiento de estos caballos. Vale, hablando de personal, ¿cuánto personal va a estar trabajando allí para el cuidado de estos animales, aparte de vosotros dos? ¿Con qué otra personal contáis? Ahora mismo somos 4 personas que estaremos allí rotando. Habrá 2 veterinarios, Gemma y yo. Yo también soy veterinario. Ah, tú también eres veterinaria. Hay un chico que ha venido de Extremadura que tiene prácticamente la carrera de veterinaria, no es licenciado, pero sí conocimientos básicos para realizar un buen tratamiento, un buen apoyo técnico, y habrá un chico que se encargará de mantener las instalaciones limpias y acorde con la, con las necesidades de cada animal. ¿Y cuáles son las necesidades más primordiales de un caballo? Por ejemplo, el mantenimiento, el tenerlo súper limpio, siempre súper cepillado, pero además, ¿qué otras cosas necesita un caballo para estar sano? Mira, es muy importante la alimentación, una buena alimentación y una buena rutina, que siempre los caballos coman a la misma hora, que coman varias veces al día, porque son animales en la naturaleza que pastan durante todo el día, entonces al trasladarlos a una cuadra necesitan mucha atención. Y bueno, unas instalaciones con una pista en condiciones para evitar lesiones, una atención que mira, los caballos allí en Canecus tienen dos posibilidades, estar en la cuadra y estar en un paddock donde están al aire libre. Si por la noche o cuando hace frío están dentro de la cuadra, y durante el día o cuando hace buen tiempo estarán al sol, tomando el sol. Y... Esto es un hotel de lujo. Sí, sí que lo es. Es una maravilla, ¿no? Sí, sí, muy importante. Es pues muy importante. Que allí siempre habrá gente y van a estar muy bien atendidos. Y la, sobre todo las atenciones sanitarias. O sea, que, por ejemplo, se pueda hacer una inseminación. Que no se haya de hacer pues en la cuadra. Eso es. O una monta, por ejemplo, que se pueda hacer en estas instalaciones. Todo esto tiene sus muchas ventajas, ¿no? Mucho más cómodo para nosotros y para los dueños de los caballos. Ajá. Y estando en Ibiza, bueno, ahora, antes los caballos, antiguamente, cuando se hacían los las desfiladas de carros, los caballos iban de pueblo a pueblo, de por caminos. Ahora ya, pues todo el mundo tiene su remolque que facilita eso, el desplazamiento de los caballos desde el punto de origen a vuestro destino, ¿no? Sí, ahora mismo las carreteras cada vez están menos adaptadas para este tipo de transportes y los caballos menos acostumbrados a andar por las mismas. Sí que es verdad que disponemos de remolque y si cualquier propietario tuviera algún problema con algún caballo, iríamos a buscarlo en las cuadras de origen y lo llevaríamos en nuestras instalaciones hasta que estuviera recuperado o el tratamiento se hubiera realizado y devolverlo a sus cuadras con las mejores condiciones posibles. O sea que tenéis un servicio también de transporte. De transporte. Si es necesario, sí. Ajá, muy bien. No, yo digo, es que no falta detalle. Estáis muy ilusionados, sí, veo, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Mañana qué van a ver? ¿Qué va a ver la gente cuando vaya? Porque mañana, no sé si lo hemos dicho, pero mañana a partir de las 6:30 de la tarde hay una jornada de puertas abiertas, se pueden ver las instalaciones, unas instalaciones que son nuevas o que son reformadas. Las instalaciones son muy antiguas. Son muy antiguas. Desde hace mucho tiempo esa finca consta de cuadras. Lo único que hemos hecho es pequeños detalles que hacen que las instalaciones, pese a ser las mismas, tengan pequeños detalles que hacen que los caballos puedan tener una higiene necesaria para recuperarse de según qué tipo de lesiones o para según qué tipo de tratamientos. No son cosas que no hemos modificado las instalaciones en grandes rasgos, siguen siendo unas cuadras, pero adaptadas con pequeñas cosas que hacen que los veterinarios podamos trabajar con seguridad para las personas y para el caballo. Perfecto, perfecto. Eso lo agradecerán mucho los amantes de los caballos, que tengan un sitio así donde poder dejar en confianza a su caballo para que, uno, lo mantengan si acaso es la cuestión de dejarlo allí hospedado, por ejemplo, porque se pueden hospedar, ¿no? O sea, durante un tiempo. Durante mucho tiempo. También es unas cuadras de pupilaje. Y de alquiler, se pueden alquilar cuadras también, ¿no? Eso es, para gente que no tenga sitio en su casa, los pueden dejar allí y hay también servicio de alimentación, de todos los cuidados. El propietario no tiene que preocuparse de nada. Allí estará el caballo alojado, puede ir a montarlo cuando quiera. Es un pupilaje, porque hay espacio, por ejemplo, para que las personas que, por ejemplo, durante la semana lo tenga allí hospedado, el sábado, el domingo vaya toda la familia a ver a su caballo y poder estar en contacto con él, con la naturaleza, montarlo y darle de comer. Sí, por supuesto. Nosotros nos podemos hacer cargo de la alimentación, del mantenimiento, de la higiene. Hay propietarios que por su rutina laboral no pueden mantener un caballo, entonces nosotros nos encargaríamos de lo que son los cuidados básicos del animal y las instalaciones están adecuadas para que los propietarios puedan montar cuando deseen. Hay unas instalaciones para guardar los aparejos necesarios para montar, las sillas, uh-huh. hay baños y hay unas pistas que por sus dimensiones dan posibilidad de ejercer cualquier tipo de variedad de salto, doma o cualquier otro tipo de... Además, el entorno donde está uh-huh. situado... para dar paseos por el monte, sí, es bonito. Estamos es muy cerca de Esbroy. ¡Ah! ¡Oh! Qué ya lo habéis dicho todo. Es una maravilla, entonces. Es una maravilla, un entorno maravilloso. Que aunque no tenga caballo, aunque no sea propietario, ya es bonito ir y ver las instalaciones. Por lo tanto, muy cerca de Esbroy, habéis dicho, en sí. Buscastell, ¿no? Exacto. Sí. En Buscastell. Pues Can Ecus, acuérdense, y sobre todo... pues tengan ya la seguridad de que esos problemas que a lo mejor se han podido presentar en el momento en que su caballo o ha tenido un accidente o ha estado enfermito, pues que ya en estas instalaciones se pueden hacer cargo de ellos con traslado incluso que presentan o que proporcionan ellos mismos. Bueno, no sé si queréis decir alguna cosa más porque ya estaba hablando yo sola, ¿no? Está todo el mundo invitado a venir mañana. Está todo el mundo invitado, sí. Sí. Queremos enseñar un poco simplemente lo que podemos ofrecer y cambiar un poco la dinámica habitual, la rutina habitual, que uh-huh. ahora mismo es mandar a los caballos fuera e intentar que la gente dar un servicio que no se había prestado hasta ahora e intentar que el caballo al final estén mejor de lo que están en una isla que no tiene fácil transporte. Muy bien. Yo no sé si Alex le da tiempo a buscar una canción del Grupo América, Un caballo sin nombre. A ver si le da tiempo y así lo acabaremos todo redondo, ¿eh? Todo magnífico. Bueno, pues os damos las gracias por estar aquí. Recuerden que mañana a partir de las 6:30 podrán ver, pasear, podrán ver el entorno y podrán acercarse a los animales. Supongo que se podrán acercar a los sí, caballos, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos caballos hay ahora? Ahora mismo hay cuatro. Cuatro caballos. Bueno, pues nada. Gracias, Víctor. Gracias, gracias, Gemma. Muchas gracias. Y muchísimo éxito en vuestro proyecto. Gracias. Gracias.